Corría la década de los 90, días con el nombre letra imprenta, zapatillas sin cordones con la lengua expuesta, doble casetera al hombro y la capucha puesta, un parche publicano en la manga de la chaqueta, la mochila con lata, una croquera abierta, tarde dibujando bocetos coloridos, noche plasmando en muros gris el obtenido, Vela, A Tribe, JB's, Digable Planets, Randy MC, Ice-T, unos titanes que inspiraban mi andanza con sus refranes. Tal fue su fuerza que uno y vale. Cintas de 90 con rap del bueno, sin influencia de la industria y su veneno. Hoy como sueno y lo que amo de este arte, por una década que marcó época en todas partes. Antes del internet, era MP3, cuando era un loco con presión CD, cintas de cromo, letras de oro de esta cultura, pensaron que moría pero perdura. Antes del internet, era MP3, cuando era un loco con presión CD, cintas de cromo, letras de oro de esta cultura, pensaron que moría pero perdura. Por ella prefiero zapatillas, jeans y camiseta, a zapatos, corbata y chaqueta. Relax, como andar por la vida en bata. Ponle play, aprende de lo que se trata. Gorra de los Riders con la visera doblada, pantalones y polera, tres tallas pasadas. Los colores de la Nación, su luz colgado al cuello, rojo, negro y verde, medallón de cuero. Las canciones en inglés y no entendíamos nada, aún así sentíamos lo que el hip hop emanaba. Y 20 años después sigue siendo lo mismo, ahora grabando con profesionalismo, cumpliendo los sueños de adolescencia y pensando que con casi 40 sigo rapeando, posando con los brazos cruzados, el ceño fruncido, rapero los 90 y no me doy por vencido. Antes del internet, era MP3, cuando era un loco con presión CD, cintas de cromo, letras de oro de esta cultura, pensaron que moría pero perdura. Antes del internet, era MP3, cuando era un loco con presión CD, cintas de cromo, letras de oro de esta cultura, pensaron que moría pero perdura.